conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més, un programa més, el número 51 de l'Espai Vital. I hem passat mig centenari. Avui tenim un programa carregat de força sorpreses i de força gent. Parlem de solidaritat, parlarem de la SIC, d'un recurs que s'ha fet, bueno, ja ho sentiran, amb la Meritxell Aymerich. Comptaran, com sempre, també amb la cuina de la Teresa Diviu, a la que saludem. Teresa, hola. Hola, maco. Molt bé, content també amb l'Anzi, un senyor que em sembla que ve de la Índia, aquest senyor, no? Hola, sí. Hola. Ell ve com a portaveu de la Fundació Vicente Ferrer, l'espai de solidaritat a l'Espai Vital. Doncs, dit això, em sembla que començarem amb 3, 2 o 1. Això és Espai Vital. Us ho dèiem, comptem amb la presència de l'Anzi, ell és portaveu de la Fundació Vicente Ferrer. L'Anzi, muy buenas. Hola, buenos días. Me gustaría que me hablaras, para empezar, ¿quién es Vicente Ferrer? ¿Qué hace Vicente Ferrer? Explícame para que yo pueda venderlo. ¿Qué es Vicente Ferrer? Bueno, Vicente Ferrer es de aquí, especialmente de Cataluña, que ha nacido en Barcelona. Uh-huh. Y después estuvo estudiando y su infancia fue en Calella del Mar, ¿no? Uh-huh. Cerca de Blanes. Sí. Después estuvo participando, bueno, estuvo en la Guerra Civil y después estudió de ser cura y se fue como cura a la India en el año 1952. Y ahí empezó su trabajo en la iglesia, en un pueblo que se llama Manmar, que está en el norte de la India, en el estado de Maharashtra. Sí. Y después allí tuvo, bueno, hasta el año 69, casi 20 años, y tuvo problemas con los políticos y le echaron, bueno, invitaron para que se vaya de la India, ¿no? Ajá. Y entonces volvió a España. Después de 3 meses, nuestro presidente Indira Gandhi pues invitó otra vez a Vicente Ferrer para que vuelva a India, pero diciendo que no puede trabajar en el norte de la India. Así se fue al sur de la India, al estado de Andhra Pradesh, que en Andhra Pradesh hay un distrito que se llama Anantapur, que es Ciudad del Infinito. Es un sitio muy seco, muy árido. Cada 5 años llueve, ¿no? Hay mucha migración y también existe todavía el sistema de castas. Entonces el presidente del estado de Andhra Pradesh invitó a Vicente Ferrer para que se vaya a Anantapur a trabajar. Entonces él se fue a Anantapur en el año 69 y desde ahí hasta ahora pues lleva 37 años en Anantapur y en India más de 57 años y creado una fundación que se llama Fundación Vicente Ferrer y es una ONG muy grande en India. Y pues la filosofía de esta fundación es solucionar los problemas en largos plazos en diferentes proyectos como educación, ecológico, discapacitados, desarrollar a las mujeres, construcción y sanitaria. Muy bien, iremos luego repasando todos y cada uno de estas soluciones que aporta Vicente Ferrer a la gente de la India. Sí. ¿Qué es lo primordial que hace Vicente Ferrer? De todas estas cosas, ¿qué es a lo primero que ataca? ¿A la pobreza? No. ¿A las enfermedades? ¿A qué? Lo primero que ataca es la quitar de la ignorancia del analfabetismo. Vale. Entonces dar la educación al pueblo, ¿no? A la gente del pueblo. Ajá. Porque la mayoría de gente vive en los pueblos, especialmente India tiene 1.000 millones de habitantes y el 70% de la población de India viven en India rural, ¿no? Y en India rural existe analfabetismo. Ah. Entonces ahí, para evitar, para poder realizar otros proyectos, para que entiendan, es importante que tenga una educación básica. Si no tienen esto, no pueden entender otros proyectos. Y por eso la fundación empieza siempre con la educación. Así, él mismo puede desarrollar y mismo tiempo desarrollo del pueblo, ¿no? Mm-hmm. Doncs ja ho saben vostè, si volen col·laborar amb la Índia i amb la Fundació Vicente Ferrer, que sàpiguen que primer els ensenyaran. Segon, què faran? Segundo, pues tema de salut. Salut. Es importante. Importante. Una vez la gente deja de ser analfabeta, entramos ya en paliar los problemas que tienen de salud. De Esto salud. Es lo segundo. Sí, porque hay mucha malnutrición, los niños nacen con malnutrición, entonces damos huevos y plátanos, y aparte de esto la fundación tiene 4 hospitales, un centro de protección familiar, un centro de psiquiatría y un centro de SIDA, porque en los pueblos lo que pasa es cuando alguien está enfermo, enseguida no van al hospital porque viven en los pueblos y ellos ganan poco dinero, ¿no? Trabajan de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y ganan 1 euro. Si alguien está enfermo, significa que él tiene que dejar trabajar de un día e ir al hospital, significa que tiene un coste del transporte, de pago, del hospital y todo. Y además pierde el dinero de no trabajar y no puede comer. Entonces se quedan ahí en los pueblos intentando recuperarse allí mismo, ¿no? Pero a veces llegan peor la enfermedad. Entonces, en el último momento, pues van al hospital y dicen que el médico tiene que ayudarnos. Ajá. Nosotros ponemos nuestra vida en vuestra mano. Porque llegan en el último momento, porque no pueden salir del pueblo. Entonces, en este caso, lo que hizo la fundación es, tenemos 25 médicos que trabajan en hospital y tenemos 100 enfermeras y 800 comadronas. Entonces, el trabajo de las comadronas, ¿qué es? Pues asistir en los partos, pues dar pastillas para las enfermedades pequeñas, como fiebre, dolor de cabeza, diarrea, estas cosas. Si es un poco grave, la enfermera lo cuida. Cada enfermera tiene que encargar 10 pueblos y cada día tiene que visitar, ¿no? Si es muy grave, entonces la enfermera y la comadrona junto le llevan al paciente hasta el hospital de la fundación y nosotros intentamos curarlo allí. Si no podemos nosotros, pues llevamos inmediatamente a los hospitales grandes que están en grandes ciudades. La Fundació Vicente Ferrer, que treballa a la Índia i que treballa per les persones que ho necessiten i que treballa per les dones, i això que penso que ha de ser molt important. El trabajo que hacéis con las mujeres sí. en la India. Es importante porque ya sabéis que India es un país machista. Mm-hmm. Aparte de esto, cada 1.000 chicos nacen 925 niñas, ¿no? Mm-hmm. Y también es un país donde no valoran a la mujer, ¿no? Es como, puedo decir que una mujer existe, pero no existe con sus derechos. Es una carga, una mujer. Y en los pensamientos de los indios, pues una mujer, ¿para qué es? Para estar en casa, cocinar, cuidar a los niños, cuidar a la familia y nada más, ¿no? Y aparte de esto, nosotros tenemos un sistema, bueno, que puedo explicar, es la dote, ¿no? Ajá. También, aunque el gobierno ha abolido, todavía existe el sistema de dote. Por eso la gente no quiere tener una niña, ¿no? Ajá. Cuando nace un niño, pues dicen que ha nacido un rey y reparten dulces. Y cuando nace una niña ponen una cara de triste porque es una ruina. Por eso mucha gente no quiere tener niñas. Pero al mismo tiempo, India es un país que tiene una población muy grande, 1.000 millones de habitantes. ¿Y eso por qué? Porque por la cultura. Entonces la familia quiere tener un niño, entonces hasta que nazca un niño, pues vamos teniendo hijos. Bueno, esto es una ruina para la India, ¿no? Sí. Esto es una ruina. Y aparte de esto, los padres no piensan cómo pueden dar la comida a estos niños, ¿no? No piensan, solo piensan en tener un niño. Y hasta que nazcan, pues intentan tener, ¿no? Cuando tiene un niño, pues ya han nacido 4 o 5 niñas y último es un niño y ya después hacen ligadura de trompas. Pero hoy en día no es así, hoy en día es más, menos, ¿no? Sí. 2, mucho 3, ¿no? Como mucho 3 hijos. Mucho 3 hijos, ¿no? Pero el gobierno ha propuesto un tema, es muy importante, ¿no? Para promocionar la porcentaje de las niñas pues hizo es, cada familia que tiene solo una niña, pues sí, el gobierno pondrá 2.000 euros en nombre de esta niña. Es una seguridad para esta niña cuando sea mayor, para que pueda utilizar para pagar la dote, para pagar los gastos de la boda. Mismo tiempo, ¿la fundación qué hace? Pues ayudar a las mujeres a través de microcréditos. Microcréditos que, por cierto, son famosos en todo el mundo, los microcréditos de Vicente Ferrer. Sí, aparte de esto... ¿Cómo funcionan? A ver, no, ¿cómo funcionan? Ahora os explico. Bien, vale. Eso, ¿no? Como una mujer en India, pues nunca ha tenido nada, ni educación, ni trabajo, ni dinero, ni casa, ni terreno en su nombre. Se casa, le paga la dote al marido y después de casarse la chica tiene que vivir con el marido, con su familia. Pero pagando la dote una vez, ¿sí soluciona el problema? Pues sí, los padres pueden pagar la dote una vez y ya está, pero no es así. Empieza más, ¿no? Ahora se casan, pagan la dote, después de 15 meses el chico dirá, oye, estoy cansado de ir en bici, dile a tu padre que me compre una moto. En este caso, todos los sueños del chico, ¿quién tiene que cumplir? El padre de la chica. Si no cumple, pues maltratos, ¿no? Si ella quiere dejar a su marido y quiere volver a casa, pues no puede, porque una mujer no es para nosotros, es para otra familia. Si quiere divorciar, no puede, aunque existe, pero no puede, porque es mal visto. Si quiere vivir independiente, no puede en India, es muy mal visto vivir una mujer independiente. Si quiere pedir préstamo al banco, pues tienen que enseñar la seguridad. Pero ella no tiene ninguna seguridad, ni terreno, ni casa, ni dinero, no tiene nada. En este caso, ella tiene que vivir con el marido, con los maltratos o intentando arreglar sus problemas. En este caso, lo que hizo la fundación es ayudar a las mujeres a través de microcréditos. ¿Cómo? Pues cada pueblo tenemos un grupo de mujeres. Hay que formar grupo de mujeres. Y cada grupo puede ser 15, 20 mujeres, ¿no? Hablamos de un grupo. Pues este grupo tienen que estar unidos y tienen que solucionar sus problemas. ¿Cómo? Pues si el marido está maltratando a una mujer, pues el grupo tiene que hablar con el marido, tiene que solucionar sus problemas, así evitar, ¿no?, para que no pega a su mujer. Así solucionan sus problemas entre ellas. Sí. Y problemas del pueblo. Se ve que son mujeres fuertes. Si quieres hacer una cosa con una mujer no puedes, pero cuando juntan 5 mujeres sí que pueden hacer muchas cosas. Por eso siempre intentamos que formen un grupo de mujeres y que sea fuerte. Y después este grupo tendrá los fondos de mujeres, los microcréditos, y pueden utilizar este dinero. Entre todas se hablan y se deciden cuánta cantidad de dinero necesita para realizar un proyecto. Ejemplo, si entre todas se deciden para hacer inciensos, pues el dinero se saca y se hacen inciensos en grupo, se venden y cuando ganan pues tienen que devolverlo también, y mismo tiempo lo que ha sobrado pues ella tiene que guardar en su mini banco. Cada mujer tiene su cartera de ahorros y ella tiene que ahorrarlo, este dinero, en su cartera de ahorros. Cuando su hija ya es mayor, sí, cuando ella tiene que casarse, entonces este tiempo ella puede utilizar este dinero, lo que ha ahorrado, para pagar la dote de su hija, para pagar los gastos de la boda, para comprar oro, ¿no? Ajá. Así será útil, ¿no? Si ganan ahora y lo que ha sobrado gastan en cosas, hombre, puede ser. Yo, si me disculpas, yo vi en un reportaje que Vicente Ferrer daba estos microcréditos y que era muy importante que la mujer tuviera un rebaño de ovejas. Sí. Que era muy importante que fuera su rebaño, de ovejas. Sí, de ovejas. Hay diferentes grupos que hacen diferentes proyectos, como un grupo de inciensos, otro grupo compran ovejas, otro grupo pues montan una lechera y otro grupo compran búfalos, sacan leche, venderlo. Son diferentes actividades. Ajá. Cada pueblo tiene sus proyectos y ellos deciden lo que quieran hacer. Y cada año van renovando también. Quiero decir que este año han hecho inciensos, pues próximo año quieren hacer, pues cuidar búfalos, ¿no? Son proyectos diferentes, así van ganando poco en poco. Y ¿verdad? Es una seguridad que la fundación ha dado. De momento la fundación está ayudando a 40.000 mujeres y son 2.500 grupos de mujeres. Antiguamente las mujeres no salían de casa, pero ahora salen de casa, participan en manifestaciones, hacen reuniones, suben al escenario, hablan, luchan por sus derechos y ayudan entre ellos, ¿no? Es una manera de salir de casa, ¿no? Para que tengan. Y ahora las mujeres tienen autoestima porque trabajan y ganan dinero. Y eso es muy importante también, ¿no? Otra cosa que personalmente me preocupa cuando miro la televisión y veo reportajes de la India, hubo un tiempo, ahora no lo sé porque no estoy tampoco en esto, pero hubo un tiempo que las mujeres, cuando se moría el marido, debían morir con ellos. Sí, eso era antes. Antes, ¿no? Eso era antiguo, pero esto era solo en la casta de los guerreros. Uh-huh. Sí, eso era Satisagamanam, se llama. Y cuando moría el hombre, pues ella también moría. Pero hoy ya no. Porque los británicos ya lo abolieron. No el gobierno indio, los británicos. Los británicos. Otra pregunta. ¿Qué vais a hacer con el río? Sí, lo estáis contaminando ya, ¿no? El Ganges. Estáis con un montón de muertos quemados, cenizas dentro del río. ¿Es tradición? Es tradición, es un río sagrado para los hindús, sí, ¿no? Donde hay un montón de templos, entonces mucha gente también, de todo, cada rincón de la India, ¿no? La gente mayor, ¿no? Antiguamente era así. Es lo que digo, ¿no? Que cuando ya tiene una cierta edad, ya son mayores, ¿no? En India 60 años ya es mayor, ¿no? Entonces la gente iban ahí a morir, y esperando la muerte, ¿no? Porque en India el tema de muerte es totalmente diferente, ¿no? No hay que ver nada como aquí, ¿no? Y aquí es tabú, pero en India se vive la muerte y se ve cómo es y todo, ¿no? Y entonces la gente iban ahí para morir, ¿no? Cuando ya morían, pues se quemaban y las cenizas se tiraban en el Ganges. ¿Qué quiere decir con esto? Porque el cuerpo está hecho con 5 elementos y hay que devolverlo a la naturaleza. Vale. Agua, fuego, tierra, cenizas, ¿no? Entonces todo se tiene que irse. Por eso la gente van allí, se mueren y se queman y todo se va al sitio donde tiene que ir y al final se tiran y en agua. Y para el caso también os los bebéis. Es que también, dándole un toque. Los científicos dijeron que es un río muy sagrado y aparte de esto, aunque tiren tantas cosas, sí, dicen que es puro. No sé, yo con todo el respeto, con todo el respeto, yo ahí no me meto, para empezar. Bueno, continuamos adelante, ahora volvemos para que nos expliques cómo colaborar con la Fundación Vicente Ferrer. Sí. Pero antes vamos a hacer un repaso a la red de redes, que es Internet, y conozcamos cuáles son las páginas web interesantes que nos trae la Meritxell Aymerich. Ahí va eso. Hola, Xavi. Les webs que tenim per avui són molt culturals, accessibles, això sí, i amb temes relacionats amb la discapacitat, però culturals. Perquè bé, la cultura accessible no és un tema que hem de deixar de banda. Així que us recomano, per exemple, la web del Museu Egipci de Barcelona de la Fundació Arqueològica Clos. És www.fundclos.com. En aquesta web trobareu tota la informació relativa a l'accessibilitat d'aquest museu, com per exemple que s'han suprimit les barreres arquitectòniques, que hi ha ascensors, hi ha un guió especial per a persones cegues i complements tàctils. On podeu trobar més museus accessibles? A www.turismefàcil.org. Precisament el que hi ha és una ruta, que és la de la Fundació La Caixa, que és referida a Caixa Fòrum i a Cosmocaixa. Primer ens parla, per exemple, de Caixa Fòrum, que és menys accessible que el Cosmocaixa, perquè hi ha alguns problemes, per exemple, per arribar des del pàrquing al museu. Per això sí, del Cosmocaixa ens explica totes les meravelles de tot tipus d'accessibilitat. O sigui que si voleu saber tots els serveis que hi trobareu, visiteu www.turismefàcil.org. I ara anem a un museu molt curiós. Trobareu la informació a www.anoia.cat, que és la web del Consell Comarcal de l'Anoia. És un museu que es troba a Igualada i és el Museu de Traginers d'Igualada. Doncs en aquest museu hi ha adaptacions per persones invidents i es poden tocar tots els estris i totes les coses, com els carros, per exemple. Una altra web, la web del Museu del Delta de l'Ebre, Ecomuseu, concretament és www.deltebre.net. Allà trobareu tota la informació relativa als plafons en brall, a la informació tàctil, les maquetes i els recorreguts accessibles del Museu del Delta de l'Ebre. I per acabar, us recomano la web de la Fundació Caixa Catalunya. És www.fundaciocaixacatalunya.org i allà trobareu informació de totes les exposicions accessibles que s'estan fent a la Pedrera de Barcelona. Ara mateix, per exemple, tenim l'exposició de la música en el Tercer Reich, que té audioguies, visites amb intèrprets de signes i tot el recorregut és accessible. Doncs bé, aquestes han estat les webs culturals d'aquesta setmana. Ens veiem la setmana que ve. Les webs de la Meritxell Aymerich. Sempre queda malament dir les webs de ta. No, les planes webs de la Meritxell Aymerich que ens ha portat avui. Després parlarem una miqueta més amb ella i una entrevista que ens porta referent a la SIC. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones. I ens adaptem per seguir parlant de la Índia. Com col·laborar amb la Fundació Vicente Ferrer? Hay diferentes maneras, ¿no? Mm-hmm. Uno es apadrinamiento, sí. Porque el proyecto funciona a través de apadrinamiento. Y después tenemos socios colaboradores, después hay empresas que colaboran, y aparte de esto hay ayuntamientos que también han colaborado mucho. Por ejemplo, Ripollet también ha colaborado, el Ayuntamiento de Ripollet ha colaborado con la Fundación en construcción de casas, ¿no? Y después donaciones privadas. Pero la mayoría son apadrinamiento. ¿Eso cómo funciona? Pues cada padrino nos da 18 euros y tenemos 130.000 padrinos en España. Y un padrino da 18 euros y este 18 euros no va directamente al niño, va a la Fundación, ¿no? Y la Fundación lo reparte en estos 6 sectores. El niño que necesita una buena educación, la Fundación ha construido una escuela en su pueblo. Y cada año damos material escolar y uniforme, carnet de ahorros, un viaje al año. Y de momento estamos ayudando a 130.000 niños y hemos construido 1.550 escuelas. De allí pues ayudamos en tema de salud, ¿no? Tenemos 4 hospitales, un centro de formación familiar, un centro de SIDA, un centro de psiquiatría. Toda la comunidad puede ir a estos hospitales. De allí ayudamos a las mujeres, a su madre, ¿no? A las madres en fondo de microcréditos. De allí ayudamos a los padres en fondo de sequía, porque Anantapur es un sitio muy seco, árido y hay mucha migración, entonces controlamos la migración a través de fondo de sequía. Ayudamos a los niños discapacitados especialmente porque en India hay castas intocables y fuera de intocables hay niños discapacitados que son peores que los intocables. Entonces ayudamos a estos niños a través de centros de disminuir psíquico, ciegos, perdona, intocables, cuando dices intocables tenemos el sistema de castas en India. ¿No? Castas altas e intocables. Entonces los niños discapacitados son peores que intocables. Entonces ayudamos a través de estos centros, ¿no? Y ayudamos también construyendo casas. Una casa en India vale pues 1.300 euros. Casa de la fundación, ¿no? Que construimos. Entonces, de parte de la comunidad tienen que dar el terreno y al mismo tiempo tienen que poner una cantidad de dinero pequeña. Y el resto pone la fundación y construye una casa. En la construcción también tiene que participar. La comunidad tiene que participar en el construcción. Cuando terminan, pues dirán que son ellos que han hecho, ¿no? La fundación. Así tiene el valor, ¿no? Y esos son 6 sectores que cumplimos a través de 18 euros, ¿no? Es como el padrino está ayudando a toda la comunidad, no solo al niño, ¿no? Y aparte de esto, pues el niño escribe 3 cartas al año y 2 escritas, la tercera es la felicitación de Navidad y el padrino recibe al mismo tiempo una foto del niño y cada X años vamos renovando la foto también, enviando al padrino para que vea cómo está creciendo, ¿no? Y también el padrino puede mandar cartas en catalán, puede escribir cartas en catalán, castellano, en inglés, o puede mandar regalos muy sencillos. Si algún día, si el padrino quiere conocer al niño, pues tiene la oportunidad de viajar a la India a través de los viajes de la fundación. Son 15 días, 10 días estar en India y 5 días estar en la fundación, conocer los proyectos, lo que estamos realizando, y al mismo tiempo a conocer a su niño apadrinado, porque él vive en su pueblo con su familia, ¿no? Así que el padrino tendrá todos los detalles que necesita saber de la fundación, ¿no? Cualquier cosa que necesita puede escribir, puede llamar, ¿no? Uh-huh. Y siempre la fundación está dispuesta para escuchar o dar la información al padrino, ¿no? Es como el padrino puede tocar su propio dinero en forma de hospitales, casas, escuelas, ¿no? Y eso que estamos haciendo a través de 18 euros y gracias a los padrinos, ¿no? Piensan que la gente piensa que 18 euros aquí es poco dinero, pero con poco dinero en India la fundación ha hecho proyectos grandes, ¿no? Que tienen que valorar también la gente de aquí, que el 18 euros no es una cantidad pequeña, es importante. Es importante, y más en la India. Y más en la India. Lanzi, danos un número de teléfono, la página web, donde la gente que nos escucha va a padrinar a muchos niños. Sí, el página web es el mismo, www.fundacionvicenteferrer.org. Uh-huh. Y el teléfono de la fundación es 902-22-29-29. Apúntenselo o cojan el teléfono y empiecen a llamar. Les están esperando. 18 euros tienen ustedes. Y permítame, un hijo en la India. Ya les ha contado Lanzi cómo funciona esto. Pues Lanzi, portavoz de Fundación Vicente Ferrer, te agradecemos muchísimo tu atención viniendo al programa y encomendamos a más adelante a volvernos a reencontrar a ver cómo está funcionando la fundación. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias a vosotros. Adiós. I de la Fundació Vicente Ferrer a les diferents emissores municipals que conformen Espai Vital. I comencem amb Montcada, allà s'hi troba la Pilar Avian. Ella ens en fa 5 cèntims de la informació sanitària que creua més important d'aquesta població. Hola Xavi, salutacions des de Montcada i Reixac. Avui parlarem de les persones grans, perquè la salut i el benestar de les persones grans depèn en gran mesura de les condicions físiques, però també per aconseguir aquests objectius és important poder gaudir de plaers com ara el fet de viatjar. En aquesta línia, l'Ajuntament de Montcada ha posat en marxa el procés per tal d'oferir a la gent gran del municipi sortides culturals que s'adrecen a persones més grans de 65 anys. Excepcionalment, aquestes sortides també podrà anar gent més jove si actuen com a acompanyants. El primer pas que ha donat el consistori ha estat la convocatòria d'un concurs d'adjudicació del Servei d'Organització de les Sortides, al qual es poden presentar agències de viatges i altres empreses especialitzades que estiguin interessades a oferir el servei. Amb aquesta proposta, l'Ajuntament de Montcada pretén que les persones que gaudeixin encara de temps lliure puguin omplir-lo amb estades culturals i de lleure, sempre a un preu assequible per a les seves butxaques. Les sortides començaran el pròxim mes d'abril i també es faran durant els mesos de juny, juliol, setembre i octubre. L'Ajuntament preveu que es facin uns 20 viatges durant tot l'any d'aproximadament una setmana de durada i el nombre màxim d'usuaris per viatge serà de 50 persones. La platja, circuits culturals, turisme rural i estades de descans són algunes de les opcions de les que podrà gaudir la gent gran de Montcada i Reixac. En principi, l'Ajuntament preveu finançar el 25% del cost de cada viatge i la resta anirà a càrrec de l'usuari. Aquesta és una experiència que ja s'ha desenvolupat amb èxit a d'altres municipis de la comarca, com ara Rubí o Sabadell. Doncs fins aquí la crònica que us oferim des de Montcada i Reixac avui per l'Espai Vital. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent. Gràcies a tu, Pilar. Aviam de Montcada, anem ràpidament a Cerdanyola. El cap d'informatius, el Xavi Poza, ens explica què és l'últim que té. Hola Xavi, l'Associació Catalana per la Integració del SEC, la SIC, ha confirmat que presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per reclamar el vot accessible. L'entitat porta des del 2004 presentant aquesta petició, primer a les juntes electorals de zona i després per la via judicial. El recurs sempre ha estat desestimat, l'última instància en fer-ho era el Tribunal Superior de Justícia i ara arriba al Constitucional, on esperen pugui prosperar. El vicepresident de l'entitat, José Ángel Carrey, explica que el col·lectiu reclama que els invidents puguin votar sols, sense la ajuda d'una altra persona i es respecti així el dret fonamental a votar de forma secreta i lliure. Carrell es mostra optimista i pensa que el Tribunal Constitucional podria donar resposta a aquesta reivindicació. Des de la SIC ja preveien la desestimació dels recursos presentats amb anterioritat i, segons el parer de José Ángel Carrell, els jutges que han pres aquesta decisió ho han fet d'acord a una interpretació restrictiva i legalista i no emparant-se en el dret al vot lliure i secret que contempla la Constitució. El vicepresident de la SIC confia ara en el Tribunal Constitucional, ja que, segons ell, és l'únic òrgan que actualment té la competència de decidir com s'ha d'entendre la norma jurídica d'acord amb la Constitució. Un dels membres de l'associació i veí de Cerdanyola, Òscar Reyes, no és la primera vegada que protagonitza una protesta al nostre municipi reclamant els mateixos drets que la resta de ciutadans a l'hora de celebrar-se uns comicis. Ell defensava i defensa el sistema suec com una bona alternativa per garantir el dret de les persones invidents. Segons Reyes, aquest sistema o d'altres de similars estan implantats des de fa temps en altres països europeus i sud-americans. Òscar Reyes assegura que continuarà protestant fins que el seu dret a votar sol, de forma lliure i secreta, estigui garantit. Des de la SIC, no confien en que la seva petició estigui resolta abans de les eleccions municipals, que recordem serà el 27 de maig. Tot i així, José Ángel Carrey explica que tenen el compromís d'alguns diputats socialistes de trobar sortida per llei aquesta situació abans de les properes eleccions generals. Carrell recorda que el sistema que defensen el suec no és gens car, sobretot tenint en compte que es tracta d'un dret fonamental i que el govern està obligat a complir-ho. Xavier Pozat, des de Cerdanyola Ràdio. De Cerdanyola anem corrents a Ripollet. La cap d'informatius, la Rem Herrera, ens explica això. Hola, Xavi. Aquesta setmana des de Ripollet us informem que el passat 19 de març es va obrir l'oficina d'informació de l'IMSOL de la nova promoció de pisos de protecció oficial que es farà al sector Pinatons de Ripollet. L'oficina està situada a les dependències del Club de la Feina, al Parc dels Mestres, a la confluència de les Rambles de Sant Jordi i Sant Esteve. El seu horari d'atenció és dilluns i dimecres de 9 a 2 i de 4 a 6 i els dimarts, dijous i divendres de 8 a 3 de la tarda. La construcció dels 128 pisos ha estat adjudicada a l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial i d'aquests un 3% es destinaran a persones amb mobilitat reduïda. Serà un edifici en forma d'U, de planta baixa i 4 pisos d'alçada i comptarà amb prop de 2.000 metres quadrats en locals per a petits negocis i un jardí per a ús veïnal. Està previst que en breu comenci l'admissió de sol·licituds per als sorteig. Aquest tràmit es podrà realitzar fins al proper 31 de maig. I això és tot per avui, fins la setmana vinent. Gràcies, Rem Herrera. Anem a Bàrbara Judit González. Bona tarda. Continuant amb el programa de les jornades del 8 de març en commemoració del Dia Internacional de la Dona, aquest divendres la sala celler de la Torre d'en Gors ha acollit un taller d'esferodinàmica a càrrec de Sílvia Lescano, ballarina i professora de dansa contemporània. En aquest taller es treballa l'habilitat de percebre el propi cos en relació amb l'espai i de sentir-lo internament. D'altra banda, es millora la postura mitjançant l'estirament i la relaxació. L'esferodinàmica consisteix en treballar amb esferes, aportant elements enriquidors i opcions més lúdiques per desenvolupar aspectes essencials del moviment i de la correcta alineació de la columna vertebral. Les pilotes gegants tenen la característica de ser sumament mòbils, fent evident que en el nostre cos el moviment estigui present sempre. A través del seu fascinant estímul permeten desenvolupar flexibilitat, equilibri, concentració, atenció i enfortiment integral de tot el sistema muscular. L'esferodinàmica és un excel·lent mitjà per explorar els recursos que té la nostra estructura física aprofitant l'atracció de la Terra. La pilota és molt susceptible al desequilibri i això permet que el pes desencadeni el moviment. Des de Barberà és tot. Molt bé, la roda informativa del Vallès d'Espai Vital que els ha posat al dia. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. La SIC ha presentat un recurs que ara mateix no sé de què anava, perquè és la Meritxell Aymerich, que ho ha fet de la sobre el vot accessible i ha parlat, em sembla, que amb el José Ángel Carre, que és membre de la SIC. De fet, ella ho explica i aquesta és l'entrevista. La reivindicació pel vot accessible va començar, com hem dit, diverses vegades, el 2004. I sí que n'hem parlat diverses vegades en aquest programa, però avui és un dia bastant especial. Diríem que molt especial, perquè realment han succeït dues coses molt importants aquesta setmana que no podíem deixar de comentar, i concretament comentar en persona, perquè a vegades hem parlat per telèfon amb l'impulsor d'aquesta reivindicació, però avui el tenim aquí amb nosaltres. Es tracta de José Ángel Carrey. Hola, José Ángel. Buenas tardes. Bueno, pues, un cop més el tenim aquí, com dèiem, avui en persona, i ens explicarà una miqueta aquestes novetats, ja que fem aquest seguiment. La primera novetat és que per fi realment s'ha tancat el procés d'esmenes de la llei electoral, que s'havia de reformar, ja feia més d'un any que estava aturat aquest procés, i realment doncs, els partits polítics sembla que han arribat a una mena d'acord que potser no sembla ser la idea que es tenia, però en tot cas s'ha tancat el procés d'esmenes i ara la Comissió Constitucional del Parlament doncs, començaria a treballar. I per una altra banda, ahir justament es va presentar doncs, un recurs molt concret que no tothom arriba a presentar, i és un recurs al Tribunal Constitucional. És així? Sí, senyora. Recurs d'emparo. Un recurs d'emparament? Segurament. Doncs bé, el que passa és que aquests termes jurídics a vegades són una mica complexos d'explicar, però en tot cas, resumint, començarem per aquest tema que potser és el menys habitual. José Ángel Carré, quan va començar amb aquesta reivindicació, va fer primer una queixa a la seva junta electoral de zona. D'aquesta no en va sorgir res en clar i va anar a parar a la Junta Electoral Provincial. A partir d'aquí, aquesta queixa va convertir-se en un recurs, és així? Sí. I va anar a parar ja en un tribunal. Explica'ns una miqueta què més va passar després d'aquí. Bueno, después de que la Junta Electoral Provincial desestimase la reclamación, se pasa a vía judicial y se interpone un recurso contencioso administrativo ante el juzgado contencioso número 9 de Barcelona, que dictó sentencia en la cual, bueno, aparte de reconocer que teníamos razón, que era una reivindicación justa, pues bueno, determinó que la Junta Electoral Provincial había actuado correctamente, conforme a derecho, porque había seguido la interpretación que desde siempre había dado al tema la Junta Electoral Central, o sea, que los ciegos tenemos que ir a votar acompañados de una persona de confianza. Per a les persones que no ho recordin o que no coneguin aquest tema encara, doncs explicarem que la llei de règim electoral, la llei orgànica de règim electoral, té un article en el que diu que, esclar, les persones doncs, tenim dret al vot secret, i en té un altre que diu que les persones analfabetes o les persones que tinguin un defecte físic que no els permeti escollir la papereta, doncs poden fer-ho amb una persona de confiança. José Ángel Carré es basava en que aquest article no es podia referir mai a les persones invidents perquè no som ni analfabets ni la nostra discapacitat no ens impedeix doncs, agafar una papereta i posar-la a la urna, no? Exacte. En aquest cas, era el que ell al·legava, que la llei s'havia d'interpretar d'una altra manera i, per tant, després d'aquest recurs, d'aquesta sentència, es va anar al Tribunal Superior de Justícia, que és el que ara, fa 15 dies, va dictar sentència i va dir que realment la Junta Electoral seguia obrant bé per llei, i que l'única opció que tenia ara mateix José Ángel Carré, en particular, parlo d'ell perquè realment qui va fer aquesta reivindicació, qui la porta al Constitucional és ell en particular, tot i que hi ha molta gent i una associació darrere, però en aquest cas qui portarà el recurs al Constitucional és ell com a persona. Sí. És així. Sí, sí. Entonces, ahora lo que hacemos es llevar ante el Tribunal Constitucional la discusión de si la ley se ha de interpretar como dice la Junta Electoral Central o si tiene una lectura, que es lo que nosotros defendemos, una lectura más acorde con la Constitución y que permita obligar a la Administración, sin necesidad incluso de reformar la ley, a adaptar el sistema de votación para que podamos votar de forma secreta como el resto de ciudadanos. Perquè la Constitució, a més de garantir el secret de vot, també té un article, si no ho tinc mal entès, sí, que el que diu és que l'administració ha d'adaptar diguéssim, d'alguna manera ha de proporcionar, d'alguna manera facilitar aquesta votació, no? Concretamente, el artículo 49 lo que dice es que los poderes públicos tienen la obligación de remover todas aquellas barreras que impidan a los ciudadanos discapacitados disfrutar de los derechos que la Constitución reconoce. En este caso, si se acepta que el artículo 87, el artículo este del sistema de votar asistido por persona de confianza, no es aplicable a los invidentes, conforme a este artículo de la Constitución, al artículo 49, la Administración Electoral estaría obligada a remover las barreras que impiden votar a los ciegos secretamente, o sea, a adaptar el sistema de votación mediante el uso del Braille o de cualquier otro sistema, pero en este caso nosotros venimos reivindicando que sea mediante el Braille, adaptarlo para permitir que podamos votar de forma secreta como el resto de ciudadanos. Bé, per aquesta via, diguéssim, la via judicial, aquesta seria el màxim recurs que es pot arribar a fer, sí. Tot i que ara podria ser que després de presentar-lo doncs passés bastant de temps per una resposta, no? Quant de temps podria passar? Alrededor de 1 o 2 años, como mínimo. Lo que, bueno, esta es la última instancia a la que se puede acudir en derecho español, y en el caso de que fuese desestimado, cosa que dudamos muchísimo, porque seguro que el Constitucional nos dará la razón, podríamos acudir en última instancia al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ¿vale? Que este sería un órgano comunitario. Pero en derecho español, el máximo órgano garante de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos, una vez que los jueces no han querido interpretarlo de forma, digamos, acorde a la Constitución, es el Tribunal Constitucional. Resumidament, el que ha passat fins ara és que els jutges el que han fet és interpretar l'única llei que hi ha, que té, segons José Ángel Carrey i les persones que estan en aquesta reivindicació, té un buit legal. Llavors, ara mateix el que s'ha fet és fer un recurs perquè s'interpreti que realment s'està vulnerant el dret constitucional. Per una altra banda, doncs s'està continuant amb la via parlamentària, la via política, que sembla ser que és la que ho ha de resoldre per les eleccions generals. Sí. I realment és la que, bé, doncs es veu com més clara, tot i que potser no amb aquest final que haguéssim volgut, no? Explica'ns resumidament una miqueta què és el que ha passat. Bueno, nosotros lo que defendíamos era que se hiciera una reforma profunda en la ley electoral, bueno, profunda, limitada a este tema, pero una reforma profunda en la ley electoral, en la cual, además de acoger un principio general de accesibilidad para todos los discapacitados, en el tema del voto accesible, pues se regulase de forma concreta y determinada en la ley el método sueco como sistema de adaptación al Braille del sistema de votación para que los ciegos pudiésemos votar secretamente. Nosotros queríamos que se recogiera toda la regulación en la ley. Proponíamos que se incluyese un censo en el censo electoral de discapacitados para facilitar la adaptación no solo a los ciegos, sino también al resto de discapacitados que también tienen problemas de accesibilidad a los colegios, por ejemplo, o incluso a la información electoral. Y, bueno, pretendíamos pues eso, que se regulase el sistema del método sueco totalmente en la ley, o casi del todo, ¿no? Lo que al final ha decidido hacer el gobierno y el partido del gobierno es introducir una mínima modificación en la ley electoral para habilitar al Ejecutivo a dar un reglamento, un real decreto, en el cual se establezca este sistema. Es decir, en lugar de hacerse una regulación en la ley orgánica, lo que se va a hacer es modificar la ley orgánica para autorizar al gobierno a que mediante decreto implante el sistema. La ventaja que tiene esta solución es que quizás es reajustable, es decir, el gobierno puede dictar fácilmente tantos reglamentos como quiera y puede corregir o reajustar el sistema si observa deficiencias, pero la desventaja inmediata es que la regulación legal es aplicable en todo el territorio del Estado y la regulación mediante reglamento solo es aplicable a la Administración Central del Estado y a los procesos electorales que organice el Estado. pero no en el caso de que una comunidad autónoma tenga ley electoral propia. Por eso nosotros no defendíamos esta solución. Finalmente el gobierno ha optado por apoyar esta solución y de hecho parece ser que hay un acuerdo entre el PSOE, el PP y no sé si alguna otra fuerza política más, pero en principio entre los dos mayoritarios para llevar la reforma en esa línea. Nosotros, pues bueno, no es realmente la solución que pretendíamos, pero no obstante, como promotores de esta reivindicación, pues estamos satisfechos de que finalmente parece ser que se va a llevar a cabo, que se va a implantar el voto accesible y que para las elecciones generales ya podremos votar en braille y ya podremos votar secreto, que era el objetivo de lo que se tratara, ¿no? Claro, lógicamente, como reivindicantes, tratamos de que sea de la forma más garantista, pero bueno, si se hace por reglamento, pues lo importante es que se haga. Molt bé, doncs realment és important això que finalment es faci. La Generalitat oferirà una roda de premsa per explicar alguns altres temes, com per exemple doncs, que es posarà a la disposició de la Comissió Constitucional el projecte que doncs, es va presentar a la Junta Electoral per les eleccions autonòmiques, un projecte que explicava com fer el vot accessible detalladament i també explicarà doncs, que tornarà a sol·licitar el vot accessible concretament per les eleccions a la Vall d'Aran, que és on tindrà competències. Uh-huh. Bé, en tot cas, moltes gràcies per haver explicat una altra vegada doncs, tota la reivindicació pas per pas i en el moment que ens trobem ara, que és un moment, diguéssim, clau i bastant culminant, esperem... Sí. Doncs que la propera vegada que tornis a ser aquí sigui per donar-nos encara més bones notícies. Pues muchas gracias a vosotros y a ver si es verdad. Gràcies, fins la propera. Això és Espai Vital. I a les acaballes del programa arriba el moment de la cuina, de la Super Teresa, no? La Teresa Adrià, no? Això mateix, va, el que vulguis tu. I què ens porta la Teresa Adrià avui per dinar? Pues mira, avui porto bacallà amb cigrons. Ah, maco, maco. Ingredients? Ingredients. Bacallà. Bacallà. Vale, i cigrons. Cigrons. Vale, bé. Va, apunta tu. Què més? Ceba. Ceba. Tomàquet. Tomàquet. Farina. Mm-hmm. Oli. Sí. All i julivert. I et falta algo? La sal. La sal, dona, és que no en menges mai tu. No, esclar, me la deixo. Apunteu sal, que si no sortirà soso. Molt bé, doncs tenim el bacallà, tenim tots els ingredients. El bacallà, doncs pues, el compreu remullat. Molt bé. L'escorreu i després el fregiu. Passeu per farina i el fregiu. Mm. L'aparteu. Compreu, si no podeu coure els cigrons, però els compreu cuits. Que us hi posin suquet allà a la plaça, on aneu a comprar, en suquet. Mm-hmm. Després, fregiu el bacallà amb oli d'oliva. El fregim a la paella a la o paella. A la cassola? No? A la paella. A la paella, bé. Com hagi fregit, el traieu, el guardeu. I allà a aquell oli hi fregiu la ceba i el tomàquet. Quan veieu que ja se us ha fregit, i tireu una miqueta d'aigua i també suc dels cigrons. Uh-huh. I deixeu que faci el xup-xup. I feu una picada amb el morter d'all i julivert. I també, quan hagiu picat, hi poseu 3 o 4 cigrons, que també s'espessi una miqueta. Així és que el suquet més espesset i més gust de cigró. Atenció, el truc... El truc de la iaia. Adaptat de la iaia Teresa. Això. Fiqueu-hi 3 cigrons i ja espessirà. I l'espissà. I agafeu, feu una miqueta de suquet, ho desfeu i torneu a tirar a la paella, això. Mm-hmm. I deixeu que faci xup-xup. I tireu sal i després hi poseu el bacallà, també que faci una mica el xup-xup. Quan hagi fet 3 o 4 minuts el xup-xup, allò ho poseu a la cassola dels cigrons. Uh-huh. Que ho faci el xup-xup i teniu uns bacallà amb cigrons i la mar de bons. Ja veureu, són a l'antiga, però mira, Jo més sé remei de l'antiga. Home, si et sembla bé, podem anar a casa teva com sempre. Oh, esclar, i provem la recepta. I tant, eh? Va, anem-hi. Home, ja que hi ets. Sí, sí. Doncs saber què us dic, senyor Fran. Ui, el Fran estava callat avui. Avui estava callat aquest home. Hola, Fran. Què m'estàs dient, xerraire o què? No, no. T'estic dient que ja, pots ja. Venir a menjar. Home, i tant. A Cala Teresa. Jo estic atent. Atent, com sempre. Perquè està solter i fa el menjar. Sí? I deu pensar, a veure com es fa. Tu creus? Què passa, Teresa, què passa? Ja s'està ficant amb mi. No, amb... no, jo dic que et aconsello que facis menjar. Sí, no, perquè estic molt prim, no? No, això no vol dir res. Ojalà jo estigués prim com tu. No, ni molt menys. Això és salut, home. Bueno, tampoc fem publicitat del Fran, no. Que és un noi macot no, i... Noi, atenció, noies, que és molt guapo, eh? Sí. Val la pena venir aquí a la ràdio a veure. Gràcies, Teresa, sí. Gràcies. M'està posant aquí. En ambient. Doncs molt bé, senyores, senyors, cadascú com vulgui, marxem i tornarem la setmana que ve més contents o menys, depèn d'aquesta tarda. Depèn d'aquesta tarda. No diem res perquè no sabrem res, eh? Ja ho sabreu. Ja veureu, si hem guanyat ja us ho direm. Molt bé, Teresa, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. A també vosaltres. Gràcies a aquest noi que ve de la Fundació Vicente Ferrer. Gracias, Lanci, por haber estado con nosotros compartiendo este programa, L'Espai Vital. Y apadrinad. Es que lo veo él y pienso, apadrina, lo veo. Lanci, apadrinamiento. Apadrineu, 902 22 29. Lanci, gracias. Muchas gracias. I a la Meritxell Aymarí, que l'hem tingut enllaunada, gràcies també, i a totes les emissores municipals. Apa, ens trobem la setmana que ve.